Quisiera una pinche pedota con toda mi familia y todo el mundo bien feliz, y mis amigos y la raza cotorreando. Quisiera besarte en la bocota y luego en eso abrir los ojos, verte bien prendida y apasionada por el roce de mis labios. Quisiera que oliera tierrita mojada y luego empiece a llover, luego salir y no se empapa, y luego darte un besote en el hocico. Me encanta la angostura de tu cintura, lo oscuro de tus ojos negros, anchura de tus labios rojos y cómo se ve tu cuerpo con la lluvia. La lluvia alimenta nuestro ser.